yo quiero viajar, quiso ir a Cartagena. Como yo quiero viajar, quiso ir a Cartagena. Y después sin vacilar, por la tierra o por el mar, llegaré hasta Venezuela. En el cabo de la vela bailaré merengue con mi morena. Y en la Guaira seguiré pa' Guararé, en noches de luna llena. Y en la Guaira seguiré pa' Guararé, en noches de luna llena. Si me llego a casar, que no creo, ha de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana. Si me llego a casar, que no creo, ha de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana. Yo dejaré de mi amor todo el secreto. Si me llego a casar, que no creo, ha de ser con una venezolana. Porque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana. Si me llego a casar, que no creo, ha de ser con una venezolana. Porque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana. Venezolana, aunque soy un negrito muy feo en amor.